Dave, me equivoqué. Espero que en algún día puedas aceptar mis disculpas y podemos pasarlo. Espero que me des otra oportunidad. Perdóname, Liz.